Y él pone todo su empeño en cumplir su parte, aunque el hombre falle. Entonces Dios hizo pacto con un pueblo, el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel, Dios le ha hecho promesas, y a través de estos pactos y promesas es que entonces nosotros nos estamos beneficiando hoy. Hoy nosotros nos estamos beneficiando de eso. Dentro de pactos entonces, hay pactos condicionadas y pactos no condicionadas. El hombre que pecare, morirá. ¿Ok? Él prometió venir a buscar a su pueblo. Correcto. Amén. Pacto. Él hizo un pacto que él, Jesús iba al cielo y prometió que iba a venir a buscar su pueblo. Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con, con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con David, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con muchos. Y Él los va a cumplir. Muchos de esos pactos aún no se han cumplido. Y eso es parte de lo que vamos a ver en el periodo de la tribulación y en el milenio. Están pactos no condicionadas, depende solo del que hace el pacto. Dios dijo que Él iba a buscar a su pueblo. ¿Depende de mí? No. Él dijo que lo va a hacer, que lo va a cumplir. ¿Ok? Son literales, son eternos y fueron hechos con un pueblo de pacto, el pueblo de Israel. Literales. No son alegóricos, no son figurativos. Si Él dijo que iba a hacer algo, Él lo va a cumplir. Aquí hay algunos de los pactos: Edén, Adán, Noé, Abraham, Moisés, palestino, davídicos y el nuevo pacto. A Abraham le dijo: sal de tu tierra, tu parentela, y ve la tierra que yo te mostraré. Y le hizo otros pactos: tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y eso se está cumpliendo. Dentro de los pactos entonces, esta gráfica, esta imagen un poco cargada, ¿ok? Porque aquí lo que se hizo es, se agrupó la información de las dispensaciones. Dispensaciones, todo empieza bien, va mejorando, mejorando, empieza a decaer, decaer, decaer, decaer. Falla, juicio, arreglado, empezar de nuevo. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a brincar para atrás un momento, solo para... Todo empieza bien, va mejorando, decayendo, decayendo, decayendo, cometen una falla, juicio, entonces arregla todo de nuevo. Siete dispensaciones, ¿correcto? Edénica, antes del diluvio de la conciencia, después del diluvio, gobierno humano, patriarcal, de la promesa, legal de la ley, eclesiástica, la gracia, donde estamos nosotros. Espérate, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todo empezó bien, que todo fue mejorando, mejorando, y que las cosas están decayendo, decayendo, decayendo. Y va a llegar el momento que donde el Señor va a decir: si yo no voy y los llamo ahora, aún los escogidos se perderán. ¿Ok? Y después de este periodo de tiempo, el juicio es la tribulación. Esto es el periodo de la tribulación, que lo vamos a ver más en detalle más adelante. El reino mesiánico, Jesucristo viene, habita en la tierra, y aquí se cumplen todas las promesas que se hizo al pueblo de Israel durante este periodo de tiempo. Y dispensación perfecta, nueva tierra, nuevo cielo y todo hecho nuevo. Dentro de la promesa abrámica, esta franja de tierra, actualmente Israel, es este pedacito de aquí, la nación de Israel. Arriba está Siria, Jordania. Aquí abajo está Irak, Irán, Arabia Saudita, Egipto. toda esta tierra fue la que se le prometió a Abraham. ¿El pueblo de Israel tiene esa tierra ahora mismo? No, se va a cumplir durante el periodo del reino mesiánico. Por lo tanto, esto es una promesa que falta por cumplirse. Actualmente esto es, alguien cogió y dibujó, esta es la tierra como está ahora mismo, aquí está Irán, aquí está Siria, ya hay una situación allí en Siria, aquí está Jordania, aquí está Jerusalén, y aquí no me acuerdo quién es este, Jordania, este, el Líbano, Arabia Saudita y Egipto, y aquí está Israel. Bien chiquitito, no se ha cumplido. ¿Qué va a hacer Israel cuando venga el Rey de Reyes, Señor de Señores? Va a gobernar sobre todo este terreno. Y de todas las naciones van a tener que venir a rendirle culto a él. También entonces tenemos que hablar de los profetas. Los profetas tienen situaciones, ¿ok? Las situaciones son que Dios les revela algo, pero está una información que ellos no pueden captar claramente y lo expresan en lo que ellos pueden entender y expresar. Los profetas entonces son hombres comunes, llamados al servicio de Dios, hablaron de cosas que no entendían y que iban a suceder inmediatamente, inminentemente o en el futuro lejano. No vieron los sucesos del periodo de la gracia. Vamos a ver ya mismo una transparencia. Entonces, los profetas de Dios hacían lo que Dios le indicaba. A mí me encanta leer los profetas. Un pobre profeta que tuvo 3 años y medio durmiendo de un lado y después 3 años y medio durmiendo del otro lado porque Dios le dijo, vas a hacer esto. Otro profeta que Dios le dijo, ve esa prostituta. Ve y cásate con ella. Ten hijos con ella. El profeta, sujeto a la voluntad de Dios, fue e hizo. Porque a través de esa relación, Dios le mostró al profeta la relación que había con el pueblo de Israel, con él. Se habían prostituidos. Y cómo ella iba y se vendía. Y los nombres que le pusieron a sus hijos. Pero hoy nos vamos a dar clase de los profetas. Solo para darle un vislumbre. Los profetas entonces vieron cosas que se les hacía difícil explicarlo, pero lo hacían en la mejor manera que ellos entendían. Brinca cosa, eso allí. Ok, aquí tenemos entonces un profeta. Estos son sucesos que ellos sí vieron, sucesos que no vieron, sucesos que sí vieron, que no vieron, que sí vieron. ¿Qué cosas sí vieron? El nacimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús, el descenso del Espíritu Santo. ¿O saben qué? ¿Sabe para quién fue esa promesa? Para el pueblo de Israel. No fue para nosotros. Joel 2:26-29, esa promesa fue dado al pueblo de Israel. Pero a los suyos vino, mas no lo recibieron. Y nosotros entonces estamos aprovechando, hemos sido bendecidos, adelantados al pueblo de Israel con la manifestación, la unción y la llenura del Espíritu Santo en nosotros por gracia, por su gracia. Pero esa promesa fue para el pueblo de Israel y los profetas lo vieron. Este valle que está aquí, aquí ven una iglesia, pues los profetas no vieron los sucesos de la iglesia. Porque si el pueblo de Israel se hubiese mantenido haciendo las cosas como Dios mandaba, ellos nos hubiesen hablado a nosotros de las grandezas de Dios y nos hubiesen predicado a nosotros y nos hubiesen traído a nosotros su palabra y nos hubiesen sido nuestros sacerdotes para nosotros, nos hubiesen hablado pues de la llenura del Espíritu Santo a nosotros. Pero ellos no hicieron lo que Dios les indicó que hicieran. Por lo tanto, Dios abrió la puerta para que nosotros tuviésemos ese privilegio antes que ellos. Aquí vemos el anticristo, el descenso de el sol de rectitud, Malaquías 4:8, el reinado milenial, tierra nueva, cielo nuevo, todo esto lo que vieron los profetas. Pero ellos veían los profetas, no lo entendían. Ellos veían estos sucesos, pero no lo entendían con la claridad que nosotros lo entendemos hoy. Muy bien, ¿tienen Biblias? Ok. Hoy vamos a estar en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, capítulo 9, capítulo 12, pero no todo en un día. Ok. No todo en un día. Daniel capítulo 2. Esto es la visión de Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Era rey de Babilonia. Rey de Babilonia había conquistado al reino del sur, que eran las tribus de Judá y Benjamín, porque ya se habían llevado años antes a los reinos del norte, las 10 tribus del norte. Okay, dentro de esos conquistas se llevaron unos jóvenes que tenían aproximadamente de 17 a 21 años de edad y los llevaron cautivos a Babilonia. Estos jóvenes entonces, en Daniel capítulo 1, sintieron no comer de la mesa del rey. Y la idea de eso era que una vez ellos se envolvían en ese ambiente de mucho poder, de mucho alimento, de mucha ambiente de rico, se olvidarían de Dios. Y ellos entonces decidieron, no vamos a comer de la mesa del rey. Y le pidieron permiso al guardia que estaba vigilándolos, para que guardia entonces le permitieran comer legumbres. Y sabemos la historia que está escrito en Daniel capítulo 1, de cómo Dios los bendijo. Y fueron de los mejores en cuanto a su apariencia, su intelecto, su capacidad y su presentación. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 2, tenemos entonces al joven Daniel, que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, tiene una visión y despierta de noche, no entiende, manda a buscar a todos los magos. Magos en el tiempo antiguo no es un mago de hacer magia como hoy en día. Magos eran científicos, vamos a llamarlos científicos. Estos científicos se dedicaban a estudiar todo lo que estaba a su alrededor. Química, matemática, el movimiento de las estrellas, crecimiento de árboles, anatomía. Estos eran los magos de aquel tiempo. ¿Por qué los llamaban magos? Porque como tenían conocimiento de química, ellos sabían que tú coges fósforo, le echas al aire, prende solo. Y así por estilo, pues ellos usaban estos conocimientos como parte de de lo que estaban haciendo. Pregunta allá atrás del joven. Aquí el micrófono, creo, para poder escucharte bien. No veo el micrófono, ¿eh? Ups. Ok, aquí está. Sexto mago viene de la palabra griega magoi. Magoi. Toma. Usa este. La química no surge hasta principios del siglo XIX o hasta finales del siglo XIX y el siglo XX. Antes de eso existían lo que se llaman los alquimistas, que eran los que mezclaban, de donde sale la química. Esto lo quiero hacer como una aportación a la iglesia y quizás. En el caso de los magoi, eran astrólogos, porque venían de Persia, Babilonia, y ellos creían que las estrellas tenían una influencia sobre los seres humanos. Todas esas culturas tenían esa... pero sí, como usted dice, pasaba lo mismo con la alquimia que con la alquimia. La alquimia dio paso eventualmente a la química. En el caso de los magoi, de esta gente de Persia que practicaban la astrología, como la estudiaba, como estaban tan interesados con esta cuestión de los cuerpos celestes, más allá de la creencia pagana, lograron hacer una serie de descubrimientos, además de que ellos se dejaban llevar mucho por los movimientos de los astros y todas estas cosas, lo que les hizo descubrir órbitas o descubrir ciertos comportamientos de los astros, que eventualmente era ciencia, pero que ellos interpretaban de una manera distinta y mágica. Así que los famosos magos del Nuevo Testamento, magoi en griego, son astrólogos. Luego entonces de la astrología, eventualmente, con los estudios, con todos los árabes y toda esta gente que fueron aportando, entonces que surge la ciencia de la astronomía. No, pero la química no existía. Amén, amén. Sí, tienes razón que la química no surgió de allí, pero sí el conocimiento básico de lo que era ya estaba allí empezando. ¿Ok? Visión de Nabucodonosor, él manda a buscar todos estos conocedores. Dentro de todos estos conocedores estaban los que usaban todo su, lo que ellos llamaban poder de adivinación. ¿Okay? Que ellos podían adivinar el futuro. Pues el rey dice, manda a buscarlos todos. Cuando todos son sabios, van a buscarlos todos. Vengan para acá. Dime el sueño y su interpretación. ¿Qué dijeron? Fácil, dino el sueño, te decimos la interpretación. ¿Qué? ¿Ustedes son conocedores de dioses? Dile a su Dios que me diga el sueño. Y no había quien lo pudiera hacer. Y él dijo, ok, todos, mátenlo. Y cuando fueron a buscar a Daniel, Daniel preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué nos van a matar? Por esto, esto. Y él pidió audiencia al rey. Y dijo, rey, dame un tiempito para ir y orar a mi Dios. Fue a orar a Dios y Dios le dio el sueño y su interpretación. Entonces fue delante del rey y empezamos entonces a ver. Esta cosa se me ha puesto lento hoy. Ok. Daniel capítulo todo. Allí está el libro de Daniel en una imagen, ¿ok? Pero lo más importante es esta porción de aquí, que está esta estatua de lado. La estatua de lado está compuesta de diferentes metales. Y cada uno de esos metales tiene que ver con una característica que vamos a estar dialogando. Estas características tienen que ver no solo con la imagen, sino con características humanas y actitudes humanas, ¿ok? Para romperlo rapidito, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, así por estilo. Lo que vemos aquí es, capítulo 2, lo que vio Nabucodonosor, una estatua. Lo que vio Daniel en capítulo 7, que lo vamos a dialogar un poco más adelante. Porque esta cabeza tiene que ver con relación con lo que vio Daniel en capítulo 7. Este torso tiene que ver con lo que vio Daniel en capítulo 7. Vamos a ir armonizándolo, ¿ok? Allí tenemos armonizado. Lado izquierdo, lo que vio Nabucodonosor. Lado derecho, lo que vio Daniel, porque Daniel entonces capítulo 7 tiene su visión. ¿Qué representa esto? Daniel capítulo 2 representa el punto de vista del hombre, de lo que es la grandeza de hombre. Capítulo 7 mira punto de vista de Dios, lo que Dios ve, que es la grandeza del hombre. ¿Qué ven aquí en el lado derecho? Bestias. ¿Ok? Y estas bestias son representativos de los tipos de imperios que habían, y vamos a hablar de cada uno de ellos porque tienen características. El hombre en posición de poder, sin temor a Dios, es como una bestia, y no le es ningún pesar mandar a matar a alguien porque no le gustó el peinado de pelo. porque tiene esa autoridad. ¿Okay? ¿Quién fue un ejemplo muy hace poco de una actitud así? Hace poco. De hecho, dijo cuando iban a ejecutar: ustedes no pueden matar a Dios. Oh, ¿no saben esa? Saddam Hussein. Saddam Hussein, cuando le encontraron, dijeron: ustedes no me pueden enjuiciar porque yo soy Dios y ustedes no tienen autoridad para enjuiciarme. A la corte que lo estaba enjuiciando. Cuando lo fueron a ejecutar, él ordenó que no lo podían ejecutar porque él era Dios. Cuando él estaba en su reinado, él gobernó por la imposición de su terror a la gente. La gente le tenían terror. ¿Okay? Entonces habían los que eran fieles a él, los que no. Y los que no eran fieles, ¿qué hizo con los sunnis allá en 1976, creo que fue? Que les envió, mató a todo un poblado usando químicos venenosos para matarlos. Los mató, su propio pueblo los mató con químicos venenosos. Esa es la actitud de un hombre que se cree Dios. Cuando los aliados entraron en la plaza de Babilonia, ¿qué encontraron? En la plaza principal encontraron en el centro una estatua bien grande de Saddam Hussein montado sobre un caballo y como una bandera, creo, en la mano. Y vinieron y lo arrancaron y lo tumbaron. La imagen entonces del hombre es: mira qué grande soy. ¿De qué habla Daniel capítulo 3 y 4, creo que? Daniel capítulo 3 y 4, si no estoy equivocado, y me corrigen. Habla de cuando el rey Nabucodonosor manda a hacer una estatua y todas las personas, una vez tocaban las cornetas, tenían que postrar y adorarlo. Y los que no lo hacían, ¿lo mandaban a qué? A matar. ¿Okay? Al horno de fuego. Y allí es donde tiene en Nabucodonosor una de las primeras imágenes de una teofanía. Uno como hombre, junto con los otros que estaban allí, que no se quemaron ni el humo se le pegó a su cuerpo, a su copa. ¿Ok? Su amigo. Vamos entonces a hablar de esta imagen, imagen de hombre. La parte de arriba está hecho de oro, la cabeza de oro, el torso de plata, la parte de la cintura de cobre, las dos piernas de hierro y los pies hechos de hierro y barro. ¿Qué notan de los tipos de materiales cuando mientras vamos bajando? El oro es más precioso que la plata. La plata es más precioso que el cobre. El cobre es más precioso que el hierro. Y el hierro mezclado con barro es aún menos precioso. Lo que otro que se vio aquí es esta piedra. La escritura dice: una piedra no hecha de manos. Una piedra no hecha de manos. ¿Qué es eso? Ese es Jesucristo. La roca inconmovible que viene y destroza los pies y derrumba toda la estatua con su poder. ¿Ok? Vamos a ver eso ya mismo. ¿Qué vemos aquí al lado derecho entonces? Vemos un león con alas. Esto representa el imperio babilónico. Por lo tanto, la cabeza es el imperio babilónico. El próximo es un oso con tres costillas en la boca y el oso camina cojo de un lado. Esto es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, los medos creo que eran más poderosos que los persas. Y ellos entonces, esta alianza que tenían, era la manera que ellos mantenían su imperio. Lo próximo es un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Ese leopardo es Grecia, los griegos, el imperio griego. El imperio griego estaba dirigido por un hombre, Alejandro el Grande, pero tenía cuatro generales debajo de él y él repartía su autoridad a esos cuatro generales. El próximo imperio que vemos es la bestia terrible, el imperio romano. Este imperio romano gobernó por aproximadamente 1500 a 1700 años. Un imperio también bien malo. ¿Cuántos vieron la película La Pasión? ¿Ok? Muy bien. Pero no vieron los 20.000 a 40.000 crucificados en la calle para temorizar al pueblo de que no te levantes contra el imperio, porque a lo largo de todo este camino vamos a crucificarlos a todos. Eso era como el pueblo romano mantenía control de su imperio. Y aquí entonces tenemos los 10 reinos. Estos reinos van a surgir durante el periodo de la tribulación. Y aquí es donde se va a manifestar el hombre inicuo, el falso profeta y la bestia. Un hombre pagano que va a ser investido de poder satánico. Y un judío que va a ser investido de poder satánico. Pero eso lo dejamos para allá abajo. Bien. Paro ahora. Pregunta. Yes. Vamos ahora a explicar cada uno de ellos. Muy bien. Ok. De nuevo, punto de vista de hombre, una imagen. Punto de vista de Dios, bestias. Ok. El sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Déjame brincar aquí. Esto es lo que yo expliqué ya. Evento histórico, no vamos a entrar aquí, que no hay mucho tiempo. Mira, esa es la imagen que estaba en la plaza de Irak, en la plaza central de Irak. Ese era Saddam Hussein, esto estaba sobre un pedestal y grandísimo. Cogieron un tanque que remuelca tanques para poder jalarlo y tumbarlo, de lo grande que era. Tú, oh rey, veías, y aquí una imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ok, no voy a tocar esto, pero bueno, vamos a tocar esto un poquito. Reyes. Las costumbres en los tiempos antiguos era que los reyes se consideraban Dios. ¿Dónde vemos eso? Los egipcios. El faraón era considerado Dios. Cuando el Señor empieza a mostrar las plagas sobre el pueblo de Israel, y Moisés, mira, déjame ir a mi pueblo. Y Faraón, sí, no. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos tocó a rey directamente, porque su primogénito iba a ser el próximo Dios. ¿Y qué sucedió? El Dios de Israel mató a todos los primogénitos. ¿Ok? En Imperio Romano, los emperadores se consideraban Dios. Los griegos se consideraban Dios. Y una persona que está en posición de autoridad puede enaltecerse y considerarse Dios. Su autoridad residía en el temor de la muerte, temor de castigo, temor de destierro. La gente los consideraban dioses, tenían vida continua. Intercedían ante los demás dioses, lluvias, ríos, serpientes, leones y águilas. Veían todo lo que hacían como manifestación de su autoridad, sabiduría y poder de los dioses. Hubo una película, Apocalipto. ¿Alguien vio esa? Apocalipto. Excelente película. ¿Por qué? Esta película muestra cómo los sacerdotes mayas, a través de la matanza de personas que cogían cautivo, lo acostaban encima de la piedra boca arriba, les abrían el pecho, les sacaban el corazón todavía palpitando, se lo enseñaban y después cortaban la cabeza. ¿Por qué? Porque había mucha hambruna y mucha enfermedad en el área, que creían que Dios estaba molesto con ellos, hasta que cuando viene uno de ellos, viene una eclipse lunar, solar, y se va la luz, el sol, y creen que, ok, ya está aquí. Pero eso ustedes ven la película, excelente. ¿Por qué? Porque ellos creían que ellos podían interceder delante de los dioses para controlar las situaciones ambientales y para que la gente siguiera sirviéndole. Eso era su manera de pensar. Hacían imágenes, estatuas, estatuillas, esculturas para ser adorados. Ejemplo, de allí en capítulo 3. Características: eran soberbios, altivos, preponderosos, orgullosos, amadores de sí mismos y maquinan maldad. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Diferencia de lo que a nosotros somos a lo que es estos hombres que no temen a Dios. Uno que teme a Dios, esto es su característica. Uno que no teme a Dios, son aquellas características. No voy a leer esto, ustedes van a leer los sueños de Nabucodonosor. Aquí tenemos Nabucodonosor que no puede dormir, hizo llamar a los magos. Okay, era importante para el rey recordar el sueño, porque se durmió preocupado por saber lo que habría de ser en lo porvenir, y creía que el sueño era la respuesta de los dioses. Pero además había un antiguo augurio babilónico que decía: si un hombre no puede recordar el sueño que él vio, significa que su dios personal está enojado con él. Este indicio de enojo de la deidad implicaba una de las tragedias mayores en la vida de los mesopotámicos, lo cual implicaba enfermedad, mala suerte e incluso la muerte para el abandonado. Y Nabucodonosor estaba inquieto sobre el futuro de su gran imperio. Él estaba preocupado. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Ok? Aquí tenemos los argumentos, ellos dialogando qué va a suceder. Aquí tenemos entonces: tú, oh rey, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande. Aquí tenemos todo lo que Daniel le indicó a rey. ¿Por qué voy rápido? Porque quiero llegar a lo que la hermana preguntó: ¿qué significan los diferentes bestias? ¿Ok? Si todos los detalles se han cumplido con precisión, por más de todo, ¿por qué no se ha de cumplir el último? Ya vamos a mirar esto entonces. Aquí, okay, allí tenemos las bestias. ¿Ok? Visión de las cuatro bestias de Daniel. Los gobiernos de hombres son bestiales, japás, son crueles, sanguinarios, listos a despedazarse unos a otros sin merced. Salmo 49:12 dice: mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. ¿Okay? La actitud de un hombre que no conoce a Dios. ¿Dónde hoy vemos esta actitud manifestada diariamente? En los puntos de droga. En los puntos de droga y en estilo de vida de las gangas, los que son los líderes son los que: tú no puedes estar aquí, sal o te mato. Tú no puedes estar, sal o te mato. O contrata a alguien para que lo maten. Eso es su enaltecerse. Son como bestias que perecen. Yo veía en mi sueño que los cuatro vientos soplaban y agitaban las aguas del gran mar. En la escritura, cuando menciona mar, está hablando de los gentiles. Gentiles. Típicamente, cuando se menciona tierra, se está mencionando la tierra de Israel, la tierra prometida. Por lo tanto, las aguas del gran mar, el ambiente gentil, se estaba revolcando. De repente, cuatro enormes monstruos diferentes uno del otro salieron del mar, que representa las naciones del mundo. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Creo que es en Daniel capítulo 5. Cuando él mira todo su imperio y dice, mira lo que yo hice. Y se levanta el profeta y le dice, no has honrado a Dios. Creo que a los 120 días, él queda como loco y se pone en cuatro y está como un animal, una bestia, comiendo grama, viviendo afuera, bajo el rocío, porque se volvió como un animal. Después de un periodo de tiempo, que no me acuerdo ahora mismo cuánto fue, okay, él volvió en sí, dice la escritura, volvió en sí y adoró a Dios. ¿Qué quiere decir? Dios dijo, Dios cumplió, yo fui como una bestia, pero, ¿qué dice? Yo estaba hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Fue humillado por Dios, Nabucodonosor, entonces se levantó y tuvo entonces un corazón de hombre. El imperio asirio y babilónico, que representan toda esta área de aquí, esto se llama también mesopotámico, la cuenca mesopotámica, esta área de aquí, bien fértil. De aquí viene el comienzo de Babilonia, misterio religioso, Apocalipsis capítulo 16-17, si no estoy equivocado, eso lo vamos a tocar más tarde. Nimrod. Alas representan progreso. Arrancadas queda sin progreso. El imperio babilónico era ligero, se adelantaba mucho a todo su alrededor. Hicieron los jardines colgantes, uno de los jardines más bellos que habían. ¿Okay? Representaba al rey Nabucodonosor, león, como el rey de las bestias. ¿Okay? Sabemos que el león se considera el rey de las bestias. ¿Qué pasó aquí? Ok, algo. Ok. Característica del león. El león, ¿cómo ataca el león? El león, el varón, típicamente no es el que ataca. Son las hembras. Las hembras son las que de noche o de día van y a través de ataques en grupo, 5 o 6 hembras, van y atacan para buscar presa. Ellas buscan la presa, entonces viene el león y dame lo mío. Yo primero, ustedes después. Aún a los cobitos, cachojitos, ¿ok? Los cachojitos. Él mete miedo por la melena grande, ¿ok? Y el rugido. Marcan su territorio, igual que los perros, los gatos y eso, marcan su territorio. Los osos marcan su territorio con la garra, marcan el tronco del árbol con la garra. El león y los perros lo hacen donde orinan, ponen su olor donde orinan. Entonces, si tú entras en una área que es de ellos, ellos van a proteger su territorio y por eso atacan. ¿Okay? Próximo entonces son los medopersas. Como mencionamos ahorita, de un lado más alto que el otro. Entonces, ¿cómo ataca el oso? ¿Cómo cuántos pies se levanta un oso? Parado, pueden ser de 9 a 12 pies de alto. 9 a 12 pies de alto. De 12 pies aproximadamente la parte de abajo de esa columna de allí. Parado, con los brazos extendidos. ¿Cómo ataca a su presa? Ataca a su presa dándole manoplazo. zarpazo, fuerza bruta. ¿Ok? Esa fuerza bruta entonces coge la presa y le da tan unos cantazos, ¿sí?, que sencillamente lo rompe en canto. La táctica de los medos persas de atacar a sus enemigos era bruto. Fuerza eran tantos y tantos que sencillamente agotaban al enemigo por el ataque que hacían. Eran crueles. La cesárea, ¿saben de dónde viene la cesárea? La cesárea viene de los medo persas que querían usar los niños como para práctica de tiro al arco. Entonces cogían las encintas, las abrían el vientre, aunque ellas estaban vivas, cogían el bebé, lo tiraban arriba y le disparaban. Búscalo en el Antiguo Testamento porque Dios dijo, les va a suceder esto, y se cumplió. Los medo persas hacían eso. Cogían bebé, lo tiraban y chum, chum. Cesárea, abrirle el vientre para sacar el bebé. Crueles, crueles. Fuerza bruta. Y aquí otra bestia, semejante a un oso, se levantó a su lado, tenía en su boca tres costillas entre sus dientes. Las tres costillas, lo que he encontrado, se entiende que eran una alianza de tres pequeños reyes que estaban sujetos a ellos por un tiempo. Pero no me acuerdo los nombres de los reyes. Y les fue dado, dicho, levántate, devora mucha carne. Poderoso, lento, aplasta a su presa, grandes masas de soldados. Era la manera que ellos atacaban a sus enemigos. El imperio mero-persa abarcó toda esta área, que no tan distinto al imperio babilónico. Estaba más grande. Este imperio un poco más grande que el imperio babilónico. Grecia, leopardo. ¿Cuál es la característica del leopardo? Rápido. Animal más rápido, pero tiene un problema. Su rapidez dura como 40 a 30 segundos. Después está agotado. No puede seguir. Mucha energía rápido. ¡Shum! Entonces, él tiene que usar otra estrategia. Él ataca sigilosamente. Se esconde con sus camuflajes. Se esconde bajito. Busca que el viento de su cuerpo no le dé a la presa. Se va acercando. Y de momento sale una cajera rápido para tratar de agarrar. Si no lo logra en esos 30 segundos, se agotó y se tira a la tierra a coger aire porque ya no puede más. Eso era su método. ¿Quién era este? Alejandro el Grande. Alejandro el Grande desarrolló 4 unidades de soldados altamente disciplinados que atacaban rápido, sigilosamente, sin muchas armas. Tenían un escudo, una espada corta y no usaban lanza, lo usaban como una lanza solo para apoyar, pero era corta. Ellos atacaban cuerpo a cuerpo, entraban rápido, hacían lo que tenían que hacer y seguían. Eso era su método de ataque. Porque las cuatro alas, ahí está. Aquí está la cita de cuando tiraban los niños. Salmo 137, versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrechare tus niños contra la peña. Ok. Salmo 137:7. Ok. Amén. Ay, Dios mío. Ok, seguimos. Grecia, 4 generales. Cuando murió Alejandro el Grande, el imperio se quedó bajo esos 4 generales. Alas, progreso rápido. Ellos se expandieron rápido. Después de esto, yo miraba y aquí otra bestia como un leopardo que tenía sus espaldas 4 alas. de ave. Esta bestia también tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Ejército disciplinado, pequeño, ligero, saltaban de repente sobre su presa, venciéndolos rápidamente. Las cuatro cabezas eran las cuatro divisiones del imperio: Egipto, Siria, Macedonia y Asia Menor. A la muerte de Alejandro, las divisiones fueron dadas a sus cuatro generales. Y este es el imperio griego, un poco más grande que el otro imperio. Visión de Daniel, la bestia espantosa, el reino romanizado. Ok. ¿Cómo uno aprende? Uno aprende de otros. Entonces, si este le hizo mal, o sea, si este fue malo, yo tengo que ser más malo. Si este fue malo, yo tengo que ser más malo. Porque yo tengo que imponer de que me tienen que respetar, como dicen en la calle, me tienen que respetar. El Imperio Romano entonces es la agrupación de todas las actitudes de los babilónicos, medopersas, griegos, todo combinado en este Imperio Romano. Duró aproximadamente 1500 años. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Se me fue. Despedazará, eso mismo. Gracias. Amén. A veces se me lengua la traba. Amén. Ok. Roma. ¿Por qué dos piernas de hierro? Constantino, en el 313 después de Cristo, tuvo una visión. Y esta visión, él dijo que la iglesia, que vio una cruz y dijo: por esta cruz venceré. Por esta cruz venceré, vencerás. Esta visión entonces la internalizó y él entonces casó el cristianismo con el paganismo. De nuevo, un libro excelente. Babilonia, misterio religioso. Muy bueno. ¿Qué sucedió aquí? Todos esos templos que estaban hechos para los dioses paganos, para el dios Mercurio, para el dios Júpiter, para el dios Thor, para el dios la diosa Diana, la diosa Venus, todos esos templos, más todos esos tallados que habían hecho Tamuz en los brazos de su madre Semiramis. Okay, Tamuz viene de tiempo de Babilonia. Semiramis fue la esposa legítima de Nimrod. Nimrod fue gran guerrero delante de Jehová. Ellos fueron los precursores de todo lo que es el paganismo. Toda esa cultura de adorar al sol, adorar la luna, adorar a todo eso, ellos son los precursores. Todos estos templos e imágenes le cambiaron los nombres. Ahora tenemos el templo de San Pedro. Santa Sofía, sí, ella los conoce todos. Ok, yo no. Ok, le cambiaron los nombres, pero tenían las mismas imágenes. ¿Cuál es la imagen bien conocida de María con el niño Jesús en sus brazos? La Piedad, gracias. ¿Saben quién era esa? Era Semiramis con Tamuz, el hijo legítimo que ella había tenido. Le cambiaron el nombre para que fuera María el niño Jesús. ¿Por qué? Porque casaron el cristianismo con el paganismo. Usaron los mismos templos, las mismas estatuas. Y allí tenemos la iglesia católica, el catolicismo. El catolicismo entonces comienza aquí arriba y llega un momento donde se divide en dos grupos de católicos. Los católicos occidentales que se quedaron en Roma, y los católicos orientales que se quedaron en Estambul. Estambul. Ellos entonces, Rusia y Grecia, esa área, son católicos ortodoxo. Los romanos son católicos occidentales, romanos, así, pero son mismos católicos. Todo esto entonces se ve dos grupos de iglesia formado hierro. Y estos pies con barro. Después de esto miraba las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia terrible, espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba los sobras con sus pies. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando dice hablar grandes cosas, es grandes blasfemias contra Dios. ¿Okay? El Imperio Romano, mira para allá cómo se fue todo esto. Esto aquí, España, parte de Inglaterra, Francia, Italia, Suiza, parte de Austria, Alemania, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Argelia, todo eso el Imperio Romano. ¿Qué ellos hacían? Ellos gobernaban peor que los medopersas, peor que los griegos, peor que los babilónicos, porque todas esas cosas los trajeron y los aplicaron. ¿Cuál es el método de gobierno hoy? Nuestras leyes están fundamentadas sobre el método romano, el método griego. Nuestros conceptos vienen de todo eso, y eso es lo que hoy en día aún está influyendo en nuestra sociedad. Ok, voy a brincar para atrás porque quiero ver si se me quedó algo. Sí, no está aquí. Se me quedó una imagen. Así que tengo que ir a buscar otra. ¿Se acuerdan esto que mencioné aquí? La piedra no hecha de manos. ¿Ok? Y los pies están hechos de barro mezclado con hierro. ¿Ok? ¿Cuánta gente aquí conoce de construcción? Construcción, un poco. Esa columna, esas vigas, esas paredes están hechos de hierro mezclado con barro. ¿Qué significa eso? El cemento es un tipo de barro, una química lo ayuda a fortalecerse más, aguanta mucho en compresión, pero el cemento solo es quebradizo. Tú le pones mucho peso, se hiende, se abre, ¿ok? El hierro, que son lo que se mete dentro de la columna, el hierro es fuerte en compresión y tensión, y le da mucho más fortaleza. Pero ¿qué le pasa a las varillas si no le pones cemento? Se van para los lados. Entonces, ¿qué han hecho los hombres? Los hombres han hecho columnas que por dentro tienen hierro, y ese hierro, el cemento se agarra a las paredes de acuerdo a la forma que tiene, una forma que tiene marcado en el hierro. Y entonces la columna no se quiebra porque mucho de la fuerza lo transmite a la varilla, y esa varilla pues se distribuye. Solo no es bueno, junto funciona. ¿Cuál es el problema con esa columna? Como quiera se puede romper si le da suficiente grande. Sistema democrático, sistema de tiranía. Tiranía es gobierno humano. ¿Okay? Nosotros hoy en día vivimos un sistema democrático, correcto. Cada uno de ustedes tiene derecho a voz y voto. ¿Quién los escucha? Nuestros legisladores. Ajá, créanselo. ¿Okay? Créanselo. Bien. Eso se supone que sea el método democrático. ¿Qué va a suceder? Cuando venga el Señor a buscar su pueblo, lo que va a quedar aquí sobre la tierra va a ser este imperio terrible de 10 reinos de hierro y barro. Dentro de la fachada, voy a usar la fachada de la democracia, por detrás tú tienes personas que son como bestias que mienten, engañan, manipulan, roban, asesinan, ¿no?, para que ellos puedan estar. No voy a entrar en detalle, pero hay personas políticos que están encarcelados porque hicieron su fechoría, y quienes lo sufrieron, nosotros, y después ellos lo cogieron. Pero a través de sus maquinaciones de maldad, hicieron todas sus cositas. ¿Ok? Ahora voy a brincar para adelante, pa. Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25, si no estoy equivocado. Y son las 70 semanas de Daniel. Déjame brincar por ahí para abajo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 24 a 27. Daniel está en su aposento. Ya él tiene aproximadamente 80 a 85 años de edad. Han pasado 70 años desde que él fue llevado cautivo. Él está buscando las escrituras. En las escrituras él encuentra una cita que habla sobre 70 años, que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y esto le inquieta porque el tiempo se está acercando y él no ve que las cosas se han movido como Dios dijo que iban a suceder. Entonces pues él está inquieto, mira, o sea, ajá, explícame. Dios entonces le explica, Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. 70 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué acaba de hacer esa cita? Satanás derrotado. Pueblo de Israel levantado. El rey de reyes y señor de señores gobernando. Todo el pecado eliminado. Y selló la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir eso? Dios dijo que iba a suceder. Los profetas lo vieron. Vamos a cejar todo esto. Ok, ¿qué tiene que suceder? Tiene que pasar 70 años. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Desde que se dice hagan esto hasta este momento, 7 semanas. Vamos a ver qué son eso. Y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo es eso? Cuando él fue crucificado. Al terminar las 62 semanas y 7 semanas. ¿Cuánto suma eso? 62 y 7, 69. ¿Cuánto falta? Una semana. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, ahí tenemos qué va a suceder. Esta primera sección de la izquierda ya se cumplió. ¿Qué es esto? Desde que se ordena a reedificar Jerusalén hasta que se termina la reedificación duró 49 años. Ese proceso. ¿Ok? 49 años y eso se cumplió. Desde que terminan la restauración hasta que muere Jesús, pasaron 434 años. Si yo divido 434 entre 62 me da 7. Si yo divido 49 entre 7 semanas me da 7. O sea, una semana son 7 años. 7 años. Una semana son 7 años. ¿Estamos? Esto va a un sitio, ¿ok? Esto tiene propósito para que entiendan esto, ¿ok? Mira lo que sucedió aquí. Al morir Jesús, ¿qué sucedió? El reloj de Dios paró. Dios frenó el reloj porque ya no estaba trabajando con el pueblo de Dios. ¿Qué sucedió en el año 70 después de Cristo? El año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel dejó de existir como una nación. Fueron dispersados por todos lados. Ya no eran nación. En el 1948, tú ves, por eso tengo mi memoria aquí al lado. 1948, en un día, se creó la nación de Israel de nuevo por un edicto de las Naciones Unidas. En un día. ¿Ok? ¿Qué falta? Este periodo de la gracia que estamos viviendo ahora terminará con el rapto de la iglesia. ¿Qué falta entonces? Una semana. Y esa semana son 7 años. Y esas 7 años se van a dividir por la mitad. Porque míralo allí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quiénes hacen sacrificio y ofrenda? El pueblo de Israel. Va a haber una gobernación de tal manera que van a engañar al pueblo de Israel, van a hacer pacto con ellos, pero después, a los 3 años y medio, van a romper ese pacto. Y no solo eso, van a decir: no más sacrificio, no más ofrenda, el pueblo de Israel, te vamos a atacar. Eso lo vamos a ver. Vamos. Daniel capítulo 12. Y yo, Daniel, miré aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, los dos brazos, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Tiempo es uno, tiempos es dos y la mitad de un tiempo es medio, 3 años y medio. Los 3 años y medio que se mencionan en Daniel capítulo 9, versículo 27, aquí, tiempo, tiempo, es la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión de poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije al Señor mío: ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Segunda de Pedro 3:3-4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de advenimiento, de rapto? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, ¿cuánto tiempo lleva Gigi Ávila diciendo Cristo viene? Y lo cambió. Cristo viene ya, ya. Y ya Gigi Ávila está viejito, pero Cristo viene. ¿Y qué están diciendo la gente? ¿Y dónde está? ¿Y por qué no viene? ¿Por qué ustedes siguen predicando de algo que no viene? ¿Cuántos años tuvo Noé predicando a su pueblo y ninguno lo escuchó? más de 120 años. Y no le escuchó. Y predicó y predicó. Y cuando llegó el diluvio, ups, lo sentimos. La puerta se cerró, no pueden entrar. No le hicieron caso. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aida, tú siempre me... avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe significa, primero creí el Evangelio, ahora no creo. Fue toda una mentira. Y un ejemplo de eso es Mita. Los Mita. Mita fue bautizada en el Espíritu Santo en una iglesia pentecostal. Ella hablaba en lengua, ella adoraba a Dios, ella ministraba al pueblo. Con el tiempo, ella dijo que eso no fue cierto y que no fue el Espíritu Santo, que fue una emoción. Entonces empezó a decir que el Espíritu Santo encarnó en ella. Y después ella murió y el Espíritu Santo entonces encarnó en Aarón, Mita en Aarón, y así por el estilo. Eso es apostatar de la fe, negar la eficacia del Evangelio, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy en día hay muchas doctrinas de demonios. Pues la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lucas 17, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, así por el estilo. ¿Qué hacían la gente? Todo menos adorar a Dios. Estaban muy ocupados en sus cosas. Comían, bebían, se daban en casamiento. Tú no me gusta tú como pareja, te voy a ver contigo. Oh, eso suena. Hoy en día está sucediendo. Tesalonicenses, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? A los 3 años y medio del periodo de la tribulación, esto se va a cumplir. La bestia, que te lo voy a explicar más tarde, la bestia, un hombre pagano investido de poder satánico, en conjunto con el falso profeta, un hombre judío investido de poder satánico, irá a Jerusalén y se sentará en el templo de Jerusalén, reconstruido el templo, y dirá: yo soy Dios. Y allí el pueblo de Israel entonces sabrá que fue engañado en el pacto que hicieron con ellos, y empezará una persecución bien fuerte contra el pueblo de Israel. ¿No os acordáis que yo también estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene poder satánico hoy en día? El pueblo de Dios. El pueblo lleno del Espíritu Santo, orando, reprendiendo, atando, echando fuera. Es el que detiene el poder satánico. Está haciendo a gusto por allí el poder satánico. Matrimonio gay, matrimonio homosexuales. Todo esto es, en las escuelas ya no se pueden usar Biblia. Si un estudiante no puede entrar al salón de clase con una Biblia, una maestra no puede tener su Biblia personal encima de su escritorio, no puede tener citas bíblicas en los estudios. Así por estilo, están sacando todo. Estas Navidades no dieron ninguna película de Cristo. Ninguna. Nada. Todo era Santa Claus. Todito. Están sacando a Cristo de todo. El espíritu del anticristo. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ok, yo voy a decir todo esto. Allí está el Señor llamándonos a los cielos. Jesucristo viene. ¿Estás preparado? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ok. La semana que viene es Apocalipsis. Ahora yo paro. Y ahora vienen las preguntas. Amén. Cogí un montón, ¿verdad que sí? Ok. Tienen que leer Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12. Y todo lo demás de Daniel, porque es un libro excelente. Amén. Preguntas, sino que yo tomo un poquito de agua. Caballero ahí atrás. El faraón fue bestia, ¿verdad? El león. Y el jefe a Roma, Israel, fue el mató a bestia y a iglesia. Y fue el judío, el león, a Salila, fue el Albazar. El león y Aniel, Albertia, fue el feo al palacio, el bebé, y el mar, el filo, el vuelo, fue a Taleza, hielo, Ejardo, o así, escucha, iglesia, se vaya a iglesia. Ya 1000 años al tercer tela, 1000 años, el Dios viene Melilla a ti, a bajeja esa puerta. Se te tela, hermano, joven, niño, maestro, se tela a ti. 1000 años, países, amén. Ok, vamos a ayudar al caballero. Yo entiendo que él expresó lo siguiente, si alguien me corrige, pues amén. Okay. La iglesia no se queda aquí durante la tribulación, no se queda aquí durante la tribulación, es levantada. Cuando hablamos del reino milenial, el reino milenial, que viene Jesucristo con su ejército a gobernar aquí sobre la tierra a los 1000 años, la iglesia, la esposa de Cristo, que estuvo en el tribunal de Cristo, que estuvo en la boda de Cordero, que está en la fiesta de Cordero, esos 7 años y 1000 años, porque la fiesta de la boda de Cordero va a durar 1007 años, gobernará junto con Jesús aquí en la tierra. Tendremos un cuerpo glorificado, transformado irreprensible, sin pecado, porque habremos sido levantados, limpiados, todito. Gobernaremos aquí con el Señor esos 1000 años. Ahora, los que no creyeron se quedan. Y eso lo vamos a tocar un poco más en detalle cuando toquemos, empezamos a dialogar de Apocalipsis en sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Daniel, lo que el Antiguo Testamento lo que refleja es la historia humana concuerda con la revelación bíblica. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Porque Dios en su soberanía, omnisciente, eterno, pasado, presente, futuro, no sujeto al concepto de tiempo que el hombre tiene. ¿Cómo el hombre mide el tiempo? Congelo. ¿Cómo Dios mide el tiempo? Él no está sujeto a tiempo, Él no lo mide. ¿Ok? Él no depende de un gelo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿Usé alguna frase que no entendieron? Creo que la semana pasada usé la frase apócrifo. Apócrifo. Son libros que no están en la Biblia que nosotros usamos porque tiene información que no concuerda con la revelación de la Escritura. Apócrifos. Que están fuera. Ah, no sé si vieron una noticia, un señor en... Yauco fue Juana Díaz que escribió una Biblia de puertorriqueño. La Biblia boricua. Disparate completo, no lo compren. No lo compren. Caballero. Sí. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Tan solo y simplemente es una pregunta, ¿verdad?, para aportarle un poquito más a la clase, a la iglesia. Y es que, pues nada, desde que he comenzado a estudiar el Evangelio y he entregado mi vida al Señor, pues siempre he visto que hay un Jesucristo que no tiene limitaciones. Y tan solo y simplemente, pues la semana pasada pude escuchar que expresó sobre las limitaciones porque Él tiene una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza divina a través de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y tan solo quería que me explicara sobre eso, porque tengo por entendido que Él fue dado toda potestad. Entonces, cuando también dice, si hay dos o más, allí estaré yo, que Él habita la adoración y la alabanza. Y pues de una forma o de otra, pues lo que le pasó después de que Él le entrega el Espíritu Santo en Efesios a los apóstoles, pues también surge que tuvo esta gran visión pues Pablo, ¿no? Y pues de esa misma forma, pues fue de la misma manera que el Señor me llama, en una visión así poderosa. Y entiendo, entonces yo quisiera que me explicara, ¿verdad?, de un Jesucristo que tenemos todopoderoso, un Cristo que nos ayuda a nosotros a intervenir con el enemigo, el que bajó a Hades y tomó la llave de la muerte. A todo eso. Entonces yo quisiera, pues nada, no quedarme, ¿verdad? No tan solo yo, sino también el pueblo, porque tenemos un Cristo, ¿no? Y encuentro que es un personaje aquí que es muy, muy, muy importante, ¿no? Y tan solo y simplemente es eso, mi hermano, que escuchar un poquito sobre eso. Dios le bendiga. No quiero que se queden con duda. La Escritura dice que Jesús se despojó de toda su gloria. Despojó quiere decir que se quitó su gloria, lo enganchó. Él lo enganchó allí para nacer como hombre perfecto, nacido sin pecado.